Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de el pensamiento del grupo. En 1972, el psicólogo Irving Janis acuñó este concepto para describir el proceso por el cual un grupo puede tomar malas o irracionales decisiones. Él decía, es un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su motivación y valoran lo que la masa opina. En otras palabras, y aterrizándolo a temas de proyectos, el pensamiento de grupo afecta a los equipos de proyecto cuando no existe confianza para opinar abiertamente, ya sea por temor a ser criticados o, más aún, a ser reprimidos o despedidos. Por tal razón, las opiniones o acuerdos alcanzados no serán realmente un consenso, sino un acuerdo para no incomodar a nadie, aunque sepamos en el fondo que ese acuerdo posiblemente no se podrá cumplir, o que existen lagunas para realmente completarlo. En una situación de pensamiento en grupo, cada miembro del grupo intenta amoldar su opinión a lo que ellos creen será el consenso final del grupo. Janis listó algunos síntomas que él creía eran indicativos del pensamiento del grupo. Dentro de los más relevantes tenemos la autocensura, los miembros evitan hacer críticas al grupo, la ilusión de unanimidad, la presión directa a quienes se oponen y, por último, miembros que protegen al grupo de información externa. Dentro de los grandes fallos por el pensamiento de grupo, podemos observar que no se van a buscar alternativas, no se hace una investigación profunda de los temas y se hace un procesamiento tendencioso de la información. A continuación, vamos a platicar de 4 ejercicios que pueden evitar el pensamiento de grupo dentro de tus equipos. El primero de ellos es el abogado del diablo. Un individuo o grupo preseleccionado toma el papel de estar en desacuerdo en cualquier sugerencia o propuesta, haciendo así que sea más probable que otros individuos presenten sus propias opiniones y señalen errores en las ideas de otros, reduciendo el estigma asociado con ser el primero en tomar posturas negativas. El siguiente son buzones o chats anónimos, en donde puedes dar sugerencias, críticas, información anónima, opiniones negativas o en desacuerdo. Estas opiniones pueden ser propuestas sin que ningún individuo pueda ser identificado por otros. La regla del décimo hombre es una táctica del sentido común que indica que siempre que 9 personas estén de acuerdo en algo, una décima persona debe defender la tesis contraria. Y por último, un ejercicio muy sencillo pero práctico para identificar si estás metido en una dinámica de pensamiento de grupo es que dentro de la información que estás exponiendo, di algo falso para que los integrantes a la reunión se vean estimulados a criticar y procesar información en lugar de solo recibirla. Todas estas prácticas ayudan a una mejor toma de decisiones y la búsqueda permanente del conocimiento verdadero al cuestionarlo y contrastarlo con argumentos opuestos. Por otro lado, el grado más alto de pensamiento de grupo que yo he observado es en proyectos de gobierno, donde todos adulan, confirman y convierten en dogma todo lo que su grupo acuerda. Recuerdo un proyecto donde las personas que dependían de un área estaban acostumbradas a esta dinámica del pensamiento del grupo. Todo lo que decía su director lo asumían como verdadero, lo repetían y lo defendían, dificultando negociar posibles problemas, desviaciones o ajustes. Por último, recuerda que como líder de tu empresa y negocio, debes ser el abogado del diablo. Esas personas que objetan, exigen pruebas, descubren errores, porque el oponerse al consenso ayuda a encontrar una solución sólida, explorando otras alternativas que el pensamiento de grupo pasaría como válidas. Recuerda que si necesitas ayuda con tus proyectos y equipos, mándame un mensaje y con gusto platicamos. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerden que este podcast es para líderes de empresa, pymes, negocios pequeños, freelancers, emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos el próximo martes por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue a mis socios en proyecter.org.